pequeños Odín han llegado hasta los oscuros y fríos sótanos del castillo. Avanzan sigilosos, buscando la cripta subterránea donde, según palabras del profesor Lewis, reposa el cadáver de Teres Joplin, muerta 11 años atrás. Ahí, Solín. Ahí ves. Un resplandor en el fondo del pasillo. ¿Qué es? Esa es la cripta de la familia Tífano. Parece una tumba de donde no saldremos jamás. Vamos por buen camino. Creo que estamos muy cerca de descubrir la... ¡Espera! ¿Qué sucede? Alguien se acerca. Escucho pasos resonando en la oscuridad. Yo no veo nada. ¡Ocúltate pronto ahí! Se mueven sigilosos, tratando de no hacer ruido. Calimán queda de espaldas contra la pared húmeda y protegiendo al niño. Sus ojos quedan fijos hacia el extremo opuesto del pasillo. Solín. Solín, mira. Es el varón de Tífano. Y viene hacia aquí. Bajo el leve resplandor de unos cirios colocados en la entrada de la cripta, pueden distinguir una sombra alta y delgada, envuelta en larga capa negra que avanza lentamente. ¡Sí, sí! ¡Es el varón! ¡Estamos descubiertos! ¡Quieto! ¡Quieto, Solín! ¡No debe de armas! El varón de Tífano avanza lentamente hacia donde ellos están ocultos en la semi-obscuridad, de espaldas a la pared. Su cuerpo, extremadamente delgado y alto, se agiganta con el resplandor de las pálidas luces de la cripta, destacando la bufanda roja anudada en su garganta, que le da un aspecto aún más extraño. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Quédate quieto, Solín! Calimán detiene firmemente a Solín por la espalda y quedan inmóviles contra la pared. Contienen la respiración, temiendo que aquel siniestro personaje los descubra. Pueden ver que se acerca a ellos y cruza a corta distancia. ¡Ay, nos salvamos! ¡Calla! ¡Calla! Pueden ver al varón que, sin descubrirlo, se aleja rumbo al extremo opuesto del pasillo. Su sombra se agiganta en el pasillo y luego desaparece como un fantasma. Ah, Solín. Tuvimos suerte que no nos descubriera. ¡Salgamos de aquí! Espera, espera. ¿Acaso te olvidas que jamás se debe retroceder cuando se realiza una investigación? Pero es que ahora no podemos investigar. El varón está ahí, en la cripta. Lo mejor será alejarnos cuanto antes para que no nos vea. Te equivocas, Solín. Debemos saber qué es lo que ha venido a hacer aquí. Así que sígueme y no haga ruido. Avanzan sigilos, pues, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Calimán se detiene al final del pasillo y puede ver al varón de Tífano inmóvil cerca de un ataúd rodeado de cuatro sirios. Teres, mi amada Teres, ya debes estar enterada que tu hija, nuestra pequeña Karen, ha regresado. La familia vuelve a reunirse, Teres. Está hablando con ella. Entonces, ella está viva. Pequeño Solín tiembla temeroso mientras Calimán observa en expresión serena al varón de Tífano hablando cerca de un ataúd. Estarás contenta, ¿verdad, Teres? Nuestra pequeña Karen regresó para no irse jamás. Entonces ella está viva. Silencio, Solín. Solo que tú, al igual que yo, debes sentirte intranquila por la presencia de esos intrusos. El profesor Lewis ha prometido que mañana mismo se marchará de aquí, pero ese hombre enigmático, ese hombre llamado Calimán, parece estar empeñado en importunarnos con su presencia. Su curiosidad es demasiada. Nos causa problemas. Calimán escucha atento. Sus azules ojos reflejan las flamas de los cuatro cirios colocados alrededor del ataúd. Observa cómo las manos del varón acarician con ternura la negra caja mortuoria. ¿Qué dices, Teres? Oh, sí, sí. Yo lograré que ese hombre nos deje en paz. Ha colmado mi paciencia y haré todo lo posible por hacerlo a un lado. Solín mira nervioso a Calimán. Calimán le hace señas de guardar silencio mientras el varón continúa en aquel extraño diálogo. Sí, sí, Teres. Nuestra Karen se casará con Lucas Van Doren. Es lo mejor que puedo hacer para ella, ¿verdad? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué? ¿Consideras que nuestra hija es demasiado joven para casarse? Vamos, vamos, querida. Recuerda que cuando me casé contigo, tenías esa misma edad. Y fuiste muy feliz, ¿no es cierto? Oh, sí, sí, sí. No necesitas repetirlo. Pero si tu felicidad se vio truncada, tú fuiste la única culpable. Lo sabes bien, ¿no es cierto? Teres, si no hubieras sido tan curiosa, tan inoportuna, tal vez no hubiera sucedido aquella tragedia. No, no, no me reproches nada. Tú fuiste la única culpable por tu curiosidad. Bien, bien. Me fastidia seguir escuchando reproches. Buenas noches, Teres. No, déjame en paz, ¿quieres? Agradece que vine a traerte noticias. Ay, quédate tranquila. Muy pronto vendré a decirte que todo está otra vez en paz a nuestro alrededor. Calimán observa cómo el varón se inclina y besa la tapa del ataúd. Buenas noches, querida. Que descanse. ¡Ya se va! ¡Calla, calla! El varón de Tífano se aparta del ataúd, avanzando por camino diferente al que llegó. Calimán puede ver su sombra alejándose hasta perderse en la oscuridad. Solín respira un poco tranquilo. ¡Qué suerte que no nos haya visto! Bien, ahora es el momento de entrar a la cripta. Pero si no protestas más y sígueme. Avanzan sigilosos. La luz de los cirios se refleja en el rostro de Calimán, quien mira fijamente hacia el negro ataúd. No entiendo todo esto. ¿Con quién hablaba? Con Teres Zephyr. Pero aquí en la cripta no hay nadie más que nosotros. Teres Zephyr está en ese ataúd. ¡Viva! Bueno, eso... Pronto lo sabremos, Solín. Solín se muerde los labios nerviosamente. Resulta demasiado peligroso estar ahí, frente a un ataúd, dentro de la cripta subterránea, iluminada tan solo por cuatro cirios. Calimán se aparta un poco. Ahora debo cerciorarme si el balón no regresará. ¿Se fue por otro lado? Sí, sí, tal vez existe otra salida de estos sótanos, pero... Espera aquí, Solín, que no tarda. Calimán se aleja sigiloso siguiendo el rastro del balón. Solín siente deseos de correr tras él, pero... ante todo debe obedecer las órdenes. Se queda inmóvil, temblando, sus ojos negros fijos en el ataúd. No entiendo. Si Teres Zephyr está muerta, ¿cómo es que el varón habla con ella? ¿O estará viva? Sí, sí. Es posible que el varón la tenga aquí prisionera, encerrada en este ataúd. Creo que voy a destaparlo. Venciendo su natural temor, el muchacho palpa la tapa del negro ataúd. Calimán se ha alejado y Solín demuestra que ha aprendido a dominar el miedo para realizar una investigación. Hace esfuerzos y empieza a levantar la tapa del ataúd. Un poco más. Así. ¿Qué es esto? Solín levanta la tapa del negro ataúd y retrocede sorprendido. ¿Qué es esto? Sus ojos se abren desmesurados. Sus labios tiemblan tratando de contener un grito de angustia. Y sus manos tiemblan también como si tratara de protegerse de algún peligro. ¡Qué horrible! ¡Qué espanto! Siente deseos de echar a correr, pero el miedo lo paraliza. No puede apartar la mirada del interior del ataúd. Y luego siente que una mano se posa en su hombro. ¡Calla, Solín, calla! Esto... Creí que... Debemos estar tranquilos. El barón de Tífano abandonó los sótanos. He descubierto que hay otra salida que da exactamente a los patios del castillo. Y por ahí se fue. Ahora podemos estar tranquilos. ¿Tranquilos? ¡Mira eso! Solín señala con mano temblorosa hacia el interior del ataúd. Y Calimán se aproxima. Oh, el cadáver de Terz Hefin. Una hermosa mujer de asombroso parecido con Karen de Tífano permanece inmóvil dentro del ataúd. El sudario solo deja ver el perfecto óvalo de su hermoso rostro. Una palidez extrema le da un aspecto impresionante, pero destaca la belleza serena. ¿Está viva? No, Solín, no. Te advertí que un cadáver depositado en una cripta subterránea se conserva por mucho tiempo sin entrar en descomposición. Pero parece que está dormida. Duerme el largo sueño de la muerte. Calimán palpa ligeramente aquel rostro pálido y hermoso. Solín hace esfuerzos por no echar a correr. Pero entonces, ¿por qué el varón hablaba con ella? Porque es un maniático. Viene aquí a hablar con Terz Hefin como si ella pudiera escucharlo. La soledad en que ha vivido todos estos años lo obliga a buscar a alguien que escuche sus planes. Y ese alguien es Terz Hefin. Un cadáver. Vámonos de aquí. No, Solín, espera. Precisamente ahora es cuando debemos descubrir la verdad. ¿Cuál verdad? Si Terz Hefin murió al caer desde su alcoba al patio, o bien si su muerte fue causada de otra manera. ¿Cómo? Examinando el cadáver. Con pulso firme, Calimán aparta el sudario. La tela, carcomida por la acción del tiempo, se deshace entre sus dedos y lentamente descubre la garganta del cadáver. Oh, ¡Qué horrible! Mira, Solín, mira. El muchacho se acerca y sus negros ojos se abren desmesurados. Tiene destrozada la garganta. Exacto, sí. Una horrible herida en la garganta. Se aprecia perfectamente la huella de filosos colmillos que le causaron esa espantosa herida. Pero entonces no murió al caer de un segundo piso. Todo indica que no, Solín. Tal vez cuando Terz Hefin cayó en el patio, ya estaba muerta. Alguien la había atacado produciéndole esta horrible herida. ¿Un lobo humano? Sí, es posible que un lobo humano la haya atacado en su alcoba y luego fue arrojada desde la ventana. Pero mi padre no mencionó nada de eso. Es parte de sus secretos, Solín. Bien. Ahora debemos dejar tranquilo este cadáver. Las recias y musculosas manos de Calimán bajan lentamente la tapa de la ataúd. Solín respira un poco más tranquilo. Ahora sabemos que Terz Hefin no se privó de la vida arrojándose desde la ventana de su alcoba al patio. Ahora hemos comprobado que fue asesinada cobardemente. ¡Un lobo humano! Bien, salgamos de aquí, Solín. En marcha. La luz del nuevo día se filtra por la ventana, iluminando la alcoba donde Calimán y el pequeño Solín duermen, después de su agitada noche vivida y sus descubrimientos logrados. De pronto, el hombre increíble reacciona inquieto. Siente que alguien lo observa detenidamente. ¿Quién? Buenos días, Calimán. Oh, señor barón. No esperaba verlo tan temprano. Calimán se incorpora sobre el lecho mientras el pequeño Solín abre los ojos desconcertado. ¿Qué sucede? Oiga, ¿el señor barón de Tífano viene a visitarnos a temprana hora? ¿Qué sucede? ¿No se cansa usted de desobedecer mis órdenes? ¿Hasta cuándo piensa que voy a permitir su extrema curiosidad? Ah, perdón, pero no entiendo sus palabras. Lo sabe de sobra. ¿Por qué abandonaron esta alcoba anoche? ¿Qué dice? Di órdenes de que nadie saliera de sus alcobas. Y usted lo hizo en compañía del muchacho. No trate de negarlo. Sarco vino aquí y ustedes no estaban. ¿Cuál es su explicación? ¿Explicación? Sí, la exijo. ¿Qué motivos lo impulsaron para desobedecer mis órdenes? Es más, estoy enterado a dónde fueron anoche. Y esto, Calimán, rebasa el límite de mi paciencia. El barón ha descubierto que Calimán y Solín estuvieron en la cripta subterránea. ¿En verdad, Teres Jefflin murió atacada por un lobo humano? ¿Por qué el barón de Tífano lo oculta? ¿Qué peligros acechan en aquel misterioso castillo donde reina la venganza y el crimen?